Buenos días, compañeros, compañeras y audiencia del informativo Farco. Una alianza entre dos concejales de Cambiemos y dos del viejo PJ pampeano facilitaron la destitución de la intendenta de Santa Isabel, la peronista Marta Paturlane, elegida por el voto popular en 2019. La maniobra será cuestionada judicialmente, según anunció la abogada Karina Salvay. Esa acción de amparo que acompañó la cautelar y que el Superior Tribunal nos pidió y nos está corriendo el plazo para reajustar o reacomodar como contencioso administrativo, se está haciendo, se va a concretar en las horas de hoy o del lunes, y por supuesto vamos a seguir el camino de la justicia porque estamos convencidos, más allá de que es un pedido de Marta Paturlane, un encomendado que nos ha dado Marta Paturlane como profesionales, estamos convencidos de que hay muchísimas irregularidades y un atropello atroz a todas las garantías constitucionales y los tratados internacionales de derechos humanos que le garantizan a cualquier persona, determinados derechos que acá fueron absolutamente violados todos. Entonces, bueno, vamos a seguir ese camino. Santa Isabel es una localidad del oeste pampeano que tiene 3.000 habitantes y está a 300 kilómetros de la capital. El viceintendente Guillermo Farana asume ahora la jefatura comunal tras un proceso destituyente que tuvo respaldo de otras corporaciones como el Poder Judicial y la prensa tradicional. Otras líneas del peronismo y los movimientos sociales rechazan la maniobra y denuncian una ofensiva violenta y misógina. La intendenta Paturlane ya había anunciado que desde que asumió había un complot en su contra. Mujeres tenemos que ser, mujeres tenemos que ser. Está a la vista de que quizás estas personas que están llevando adelante este reclamo, esta imposición bien masculina, no ha hecho caso ni ha parado a pensar de la postura de las agrupaciones que integran este petitorio hacia el gobernador. Reportó para el informativo Farco, Radio Kermés 106.1, desde Santa Rosa, La Pampa.